comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Dea Circe Maya Rodríguez es una destacada escritora, poetisa, profesora y traductora uruguaya, reconocida por su labor intelectual, con distinciones como el Gran Premio Nacional a la Labor Intelectual, el Premio Internacional García Lorca y el Premio Bartolomé Hidalgo, que ha recibido en 3 ocasiones. Esta explicación previa sobre la poetisa Circe Maya para presentarles a el colectivo musical tacuarembóense Voces del Agua, que se dedica a la musicalización y difusión de la poesía de Circe, destacándola como una de las voces literarias más importantes del Uruguay. Como particularidad les cuento que este grupo, que mantiene lazos familiares con Maya, busca continuar el legado de otros creadores uruguayos como Numa Moraes y Alfredo Zitarrosa, enfrentando retos con sensibilidad melódica en su primer EP. Este trabajo que les ofrezco incluye 7 composiciones basadas en poemas de diversas obras de Maya, grabadas entre 2021 y 2024 en Montevideo y Tacuarembó. Alicia Ferreira Maya es la compositora e intérprete de 5 de las piezas, mientras que Ana Nira Ferreira Maya, Braulio Ríos Ferreira y Carlín Lebrato contribuyen a las musicalizaciones. Además, participan otros intérpretes como Julián Ríos y el grupo Como Tres Extraños. La producción del disco cuenta con la colaboración de Santiago Montoro, quien se encargó de varios de los instrumentos y la masterización. La edición limitada en formato CD incluye fotografías de Marnel Ferreira de Matos y un diseño gráfico de Aldo Podestá, lo que complementa la propuesta artística del proyecto. Escucharemos entonces a Voces del Agua, desde su trabajo Circe Maya en Canciones del 2024, el tema Conciencia. Miró el cielo su rostro sobre el agua, miró que el agua huyendo a su azul se llevaba, y el temor de perderse le ensombreció la cara. Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Elizabeth Morris, reconocida cantante y autora chilena y ya habitante habitual del podcast, regresa después de casi una década con su nuevo álbum Lo Sencillo y Lo Sutil, lanzado en octubre de 2025. Este trabajo se caracteriza por su enfoque en la simplicidad, buscando que personas no músicos puedan tocar y cantar sus canciones. Morley se propuso crear un disco muy espontáneo y rápido, reflejando experiencias personales y emociones profundas. El álbum incluye 9 temas y destaca por su armonía sencilla, resultado de un proceso creativo en el que el artista limitó su desarrollo musical para mantener la esencia. Se grabó con una banda completa en una sola sesión, lo que permitió capturar la humanidad y la conexión entre los músicos. Además, cuenta con artistas invitados como Joe Vasconcelos y José Seves. Escucharemos a Elizabeth Morris desde su disco Lo Sencillo y Lo Sutil del 2025, su canción 5. Hola, soy Elizabeth Morris y quiero invitarlos a escuchar mi nuevo disco, Lo Sencillo y Lo Sutil, que ya está disponible. Son 9 composiciones que fueron grabadas en compañía de Maggie Ruz en el cello y Luis Barrueto en las percusiones. Que lo disfruten. De 5 buitres ciñó de negro las 5 plumas que tiene mi corazón, la estrella de 5 puntas que surca los 5 cielos, le clava otras 5 espinas a mi dolor. Allá va la golondrina, va buscando dónde anidar. Allá va la golondrina, pulsando las 5 cuerdas de mi pesar. Dibujo en un pentagrama con 5 pétalos negros las 5 notas que tengo para cantar. La hilarará, la hilarará, la hilarará, la hilarará. Son 6 los 5 sentidos y 7 son los peldaños para subir. Canto y la palabra.